La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Muy buenas tardes. Esto es La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre. Leandro Lobo enfrente mío. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Nicolás? ¿Cómo estás? 204 o... 1.04, depende si estamos en el horario del domingo o en el actual. Acá en vivo tenemos 2.04, pero en realidad todavía son las 13.04 en todo el país. Y bueno, hay que ir acostumbrándose ya, ¿no? Claro, está igual. Bueno, porque llegás temprano a todos lados, ¿viste? Una hora antes. O sea, gracias a Nicolás Pérez. Lo más gracioso es que hoy escuchaba que va a haber algunas provincias que no van a adelantar la hora. Entonces, cuando. Digamos, el horario, vamos a tener que decir 13.04 en, y tener que decir las provincias, porque la mitad de las provincias no va a adelantar la hora. Y está bien, yo soy de Chubut y es una locura que adelanten la hora. Claro, pero ¿cómo un país va a tener, un país como el nuestro, finito, digo, va a tener horarios distintos? Digo, una locura. Estamos todos locos, este país está... Es medio, aparte para ahorrar energía, ¿no? Un plan gestado desde el Ministerio de Planificación. Un gran plan, ¿no? Sí. Está todo sumamente estudiado. Sí, en vez de invertir en infraestructura, no. Seguimos como hace 50 años cambiando el horario para ahorrar una hora. ¿Habrá distribución de lamparita a bajo consumo como el verano pasado? No, eso también fue. Fue un buen negociado, me parece, pero no dio resultado. Habría que ver quiénes son los accionistas de las empresas de lamparita de bajo consumo o algo por el estilo. Como diría un filósofo amigo, este país se va al tacho. 13.05, saludamos a la producción. Guillermo Tomo Yose, Juan Ignacio Encardona, Laura Brizuela, Laura Garzón, Dina Resinovsky, Camila Bonetti, María Eugenia Barrio Nuevo, Mariana Albizati. En la operación técnica, como ya dijimos, nuestro gran amigo Nicolás Pérez. Saludamos al... Tuyo, miedo. Mi gran amigo Nicolás Pérez. Saludamos a la Universidad de Palermo, que es la entidad que nos brinda este espacio, y saludamos a Alejandro Giacomo, coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo y coordinador de este programa. Cada vez te sale mejor, es impresionante. Es de memoria ya. Sí, no. Además, es un discursito que viene desde... De antaño, ¿no? Antaño. No nos olvidemos, octava temporada consecutiva al aire de La Cocina del Periodismo. Creo que no lo dijimos en todo el año. Octava temporada consecutiva al aire desde Radio Palermo. Digamos, aclaración, no somos los mismos conductores desde hace 8 años. Claro. Hay otros próceres. Bueno, ¿qué te parece que diga la vía de comunicación? Sí, dale. Bueno, por teléfono 4899-1647, vía mail lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escucharnos en vivo en www.radiopalermo.com.ar y pueden visitar nuestro blog, que está haciendo un éxito, ¿no? En cuanto a visitas, ¿cuántas visitas son? Este mes ya superamos las 1000 visitas. Bueno, gracias por el dato, Calvo. La dirección es lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Ahí van a encontrar todos los audios y diferentes notas que vamos subiendo constantemente a lo largo de la semana. Es el momento de nuestra sección El Contestador. Ajá. Nuestro contestador, que es 5197-5338, 5197-5338. Pueden llamarnos para contestar nuestra trivia, algo que no le hemos encontrado nombre a la sección, así que lo llamamos El Contestador. Bueno, y vamos a tratar un tema que habitualmente no lo hacemos desde La Cocina del Periodismo, y tiene que ver con el fútbol. Sí, señor, es la noticia, tal vez nacional, y para todo opinólogo, hablar de quién debe ser o quién podría ser el futuro técnico de la selección nacional. Claro, en reemplazo de Alfio el Coco Basile, que acaba de renunciar porque le bajaron el pulgar ya desde la máxima dirigencia del fútbol argentino. Julio, todo pasa, Grondona lo lo destituyó, digamos, implícitamente. Y bueno, entonces, lo que nos gustaría saber, para vos, ¿quién tendría que ser el nuevo técnico de la selección? Aclaración, para que las mujeres no queden fuera de esto, no, como saben que no es un programa deportivo, también pueden recomendar gente que no sea del fútbol, ¿no? Puede ser gente de... del ambiente del espectáculo, políticos. Políticos, puede ser otro tipo de deportistas. Sí. Consagrado, cualquier persona, puede ser Leandro Leu, por ejemplo, el próximo técnico de la selección. Bueno, desde la cocina del primo podemos empezar a hacer lobby para, no sé, Leandro. Bueno, tenemos un ex jugador de fútbol en el plantel de la cocina del periodismo, el señor Juan Ignacio Cardona, jugador de el club Excursionistas. Tuvo a Carlén Calvo como técnico RRT. Che, para lo que decías recién, veo en la tapa de Clarín que dice se va a Basile y viene Russo. Ajá, es un dato. Bueno. Bueno, vamos a... basta de todas estas cuestiones que no tienen que ver con nuestro programa. No te felicité, Nicolás. Feliz día de la lealtad peronista. Feliz día, Leandro. Ahí escuchamos. Vamos a dejar que Leandro ahora nos entone la marcha. Me llamo, la aclaración que voy a hacer es que me llamo Leandro por el suicidado líder radical Leandro N. Alem. Sin embargo, no soy... Es un peronista de sangre. ¿Quién, yo? Sí. Mira, Leandro. Bueno, lo podemos debatir igual. Bueno, Perón decía que todos somos peronistas o si no, no seríamos argentinos. O Perón pretendía que todos sean peronistas. También es... Bueno, pasado la etapa de humor, tiene que ver nuestro tema del día con precisamente el 17 de octubre de 1945. Todos recordarán que fue el día en que una pueblada, una marcha muy masiva hacia Plaza de Mayo generó que desencarcelaran al entonces general Perón, que lo habían destituido de su cargo en el gobierno de facto hacía unos cuantos días, más precisamente el 9 de octubre, la mayoría de los historiadores coinciden en que Perón aceptó, digamos, lo aceptó bien que lo separaran del gobierno. Dijo, bueno, si mis compañeros creen que ya no debo estar acá, sus compañeros, obviamente, los que tengan que ver con ese gobierno de facto. Recordemos que Perón participó del golpe de Estado en 1943. Perón, dijo, está bien, me retiro de la política. Perón, digamos, cómo entra en la escena nacional, política nacional, es en el golpe de Estado que se da por los grupo de oficiales unidos que dan el golpe de Estado, y como eran todos coroneles, bueno, ponen un títere en el gobierno que en ese momento fue Rawson, que duró 2 días, porque se ve que tuvo pretensiones un poco de aspiraciones de grandeza, y al poco tiempo asume Ramírez, y que está un año en el cargo como presidente de facto, y después Farrell. En el gobierno de Farrell es donde destituyen a Perón. Claro. Tengamos en cuenta que era el militar dentro del gobierno con mayor peso. Cuando lo destituyen tenía 3 cargos, que era el de vicepresidente, secretario de ministro de guerra, y a su vez era el secretario de trabajo, digamos, que era él. Asume, digamos, el cargo que asume y donde va construyendo su poder y consenso entre la clase obrera es en la Dirección General de Trabajo, que al poco tiempo, en el 43, cuando él asume, al mes pasa a ser Secretaría de Trabajo, porque antes dependía del Ministerio del Interior y solamente era una dirección que se encargaba de las estadísticas. Sí, pensemos lo que significaba en esa época, porque obviamente habían empezado a surgir con bastante fuerza algunos sindicatos, pero no había una cultura de luchas laborales y demás, y con este dato que vos mencionás, en el cual era una dirección, hoy lo tenemos como ministerio, o sea, nos suena lejano, pero en esa época todavía no había un gran aparato sindical como hoy lo podemos ver. Había algunos grupos como los de la construcción, los sindicatos de la carne, que eran muy fuertes, pero había algunos que eran muy débiles, y había algunos sectores que recién estaban naciendo, sobre todo de lo que tiene que ver con las industrias, que recién estaban naciendo, y a su vez, obviamente, junto a esas industrias, estaban recién naciendo los sindicatos de algunos sectores industriales. En realidad, bueno, organizaciones de trabajadores venían existiendo desde 1910, digamos, pero en una lucha donde no había respuesta de parte del Estado, desde grupos anarquistas y comunistas, y en realidad, digamos, no estaba esta idea del sindicato muy constituida. Era durante todo el periodo posterior a la década del 40, incluso la década del 30 comienza un proceso de gran acumulación de riqueza en el país por distintos factores, pero no había una redistribución del ingreso. Y justamente cuando asume el golpe, cuando se da el golpe del 43, se da esta cuestión donde en plena Segunda Guerra Mundial, muy muy altas las elevadas las exportaciones, también había un alto superávit fiscal, y esas condiciones permitían que se dé una redistribución social. O sea, estaban las condiciones dadas para realizar una política de expansión social, que empieza a llevar Perón desde esta dirección de trabajo. Y lo que va luego construyendo va a ser el origen, la piedra fundacional de lo que va a terminar siendo el peronismo, con su punto de creación, su punto de irrupción en la escena política el 17 de octubre de 1945, ¿no? Si bien Perón ya era una figura política para la época en que es destituido de su cargo, nadie, ni de la oposición, ni de quienes tenían cercanía o afinidad con Perón, nadie esperaba lo que sucedió ese 17 de octubre. Imaginémonos, ¿no?, que si nadie lo pensaba de ningún círculo político, menos lo pensaba la prensa, menos lo pensaba el periodismo. En el libro Paren las rotativas, de Carlos Ulanowski, él menciona en su capítulo llamado, o su subcapítulo en realidad, llamado Aquel 17 de octubre, menciona: antes de la pueblada que le abriera las puertas del poder al coronel Perón, la prensa, la nación y el mundo, entre los matutinos y la razón, crítica y noticias gráficas, entre los vespertinos, mantenían una posición hostil al gobierno del general Farrell y al hombre del día, el ascendiente coronel, que director de trabajo y previsión se convertiría en líder del mayor movimiento de masas del siglo. Un diario como Crítica, aunque había dado numerosas pruebas de olfato popular, no advirtió en un principio el significativo cambio que se venía. Es decir, ni siquiera el diario que respondía más a lo que tenía que ver con el sector popular de la sociedad argentina, ni siquiera ellos advirtieron que se venía el movimiento peronista como después sucedió a partir de obviamente el 17 de octubre. En la tarde de ese 17 de octubre, el título principal de Crítica rezaba: grupos aislados que no representaban al auténtico proletariado argentino tratan de intimidar a la población. Ese es el título de Crítica. Grupos aislados. En la misma tarde, el titular de La Razón le restaba toda espontaneidad a la movilización. Grupos armados obligaron a abandonar el trabajo a los obreros de diversas fábricas. Mientras que Noticias Gráficas parecía dictado por la precaución, dice para la rotativa de Carlos Ulanowski. El título de Noticias Gráficas fue: agitada reunión frente a la Casa de Gobierno. Más adelante, este mismo libro menciona: el diario de la tarde más nuevo había aparecido y hacía menos de un mes y tomaba posición. Este diario era La Época, que sostuvo: Perón fungido presidente por 1 millón de argentinos en Plaza de Mayo. La Época era uno de los pocos medios que ya previo al 17 de octubre tenía como cierta línea editorial favorable a Juan Domingo Perón. Clarín, que llevaba muy pocos días en la calle, apenas 2 meses y 10 días, no apareció el 18 de octubre. No. La Nación calificaba la del día anterior como una inquieta jornada. El Mundo afirmaba: compulsivamente provocóse el paro de actividades en localidades bonaerenses. Fíjense que en muchos de estos títulos no mencionan a Perón en el título. Mencionan por ahí palabras como movilizaciones o demás, pero no aparece en el título. la prensa, mientras tanto, mencionaba en su tapa las renuncias de los ministros de Guerra y Marina y la información de que desde los balcones de la Casa de Gobierno hablaron el primer magistrado y el coronel Perón. Recordemos que la movilización de Plaza de Mayo decía que no se iban a retirar hasta que no hable el general Perón, por más que les dijeran que realmente había sido liberado y demás. Bueno, nos estamos yendo a una tanda que la tenemos tardísima, 13:18 por ahora en todo el país. Nos vamos a una tanda y enseguida regresamos.